En un siglo, cobarde, fiel al usar tu santo llanto. Yo sé que soy feliz solo contigo. No sé cuánto rencor habrá en tu alma. Lo peor del mundo, yo me lo merezco. Siempre me perdonaste y te engañaba. Pero hoy que tú no estás, me estoy muriendo. ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te cansaste. Sin daño y de perdonarme, solo viste el fin. Si pudieras oír hoy, y donde esté mi voz, si tú puedas escucharme, y mandes tus recuerdos a perdonarme, y regreses a mí. Solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero. Solo pienso en ti, Dios vuelve a mí, que me muero. Y así suena el acordeón del Gavilán. Recuerdo que la amé, recuerdo tu sonrisa y de olvidarla me olvidé. Aquello que vivimos está en mi corazón, como estribillo fiel de mi mejor canción. De olvidarla me olvidé, por amarla sufriré. De olvidarla me olvidé, por amarla moriré. Como tú, mi Dios, inventaste el amor, quiero que me ayudes a sanar mi dolor. Porque a los besos dulces de una bella mujer me acostumbré, Señor, y de olvidarla me olvidé. De olvidarla me olvidé, por amarla sufriré. De olvidarla me olvidé, por amarla moriré. Ay, ay, ay, ay, amor, porque aunque no me olvides. ellas no regresarán.